Viernes. Para estudiar y meditar. No corresponde al hombre ser portador de pecados, y nunca conocerá el horror de la maldición del pecado que llevó el Salvador. Ningún dolor puede compararse de manera alguna con el dolor de aquel sobre quien cayó la ira de Dios con fuerza abrumadora. La naturaleza humana solo puede soportar hasta cierto límite la prueba y la aflicción. El hombre finito solo puede llevar sobre sí una medida limitada de sufrimientos y la naturaleza humana sucumbe. Pero la naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir, pues lo humano existía dentro de la naturaleza divina y así se creaba una capacidad para sufrir y soportar el resultado de los pecados de un mundo perdido. La agonía que sufrió Cristo amplía, profundiza y da un concepto más vasto del carácter del pecado y de la naturaleza del castigo que Dios hará descender sobre los que continúan en el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, para el pecador arrepentido y creyente. Preguntas para dialogar. 1. Lee cuidadosamente la cita transcrita arriba de Elena de White. En esencia, ella está diciendo que nada que alguno de nosotros haya sufrido como criaturas finitas puede igualarse al sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz. ¿Qué nos enseña esto acerca de lo que costó a Dios el pecado? ¿De qué modo esta idea de que el sufrimiento de Cristo fue peor que cualquier cosa que podamos afrontar nos ayuda a comprender de qué modo puede existir el sufrimiento en un mundo creado por un Dios amante? ¿Qué consuelo puedes obtener de saber que Dios ha sufrido más por el pecado de lo que cualquiera de nosotros alguna vez tuvo o tendrá que sufrir? 2. Medita en la sección del miércoles sobre la idea de una separación temporal en la Deidad. ¿Qué puedes tomar de allí que puede ayudar a comprender la profundidad de la expiación? ¿De qué modo esa experiencia de la Deidad fue el castigo de nuestro pecado? Analiza tu respuesta en la clase el sábado. 3. ¿Qué significa darte abnegadamente por otros? ¿Qué ejemplos de la vida diaria puedes encontrar de este principio en acción? ¿De qué modo, tanto como personas y como iglesias, podemos manifestar mejor esa manera abnegada de dar? Resumen. En la cruz, Jesús experimentó la plenitud de la separación de Dios que sufría el pecador. Dios mismo estaba en Cristo pagando el castigo del pecado, expiando nuestros pecados.